Listo, ¿qué lo hacemos con este? Listo. Ahí está, está todo ok. Emiliano, ¿estás por ahí? ¿Me escuchás? Te habla Eugenio acá, conductor del drama Cumbia Algo Más de la M1550, la radio de Cori Megalisco. Hola, Emiliano. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Mucho gusto, la verdad, un placer hablar con vos, Emiliano. Sabemos de tu larga trayectoria en la movida tropical, ahora como cantante del grupo Caricia. Un gusto tenerte acá en el programa nuestro, ¿eh? No, para mí es un gustazo. Me hubiese gustado estar con todos ustedes ahí en vivo, pero tuve un pequeño percance. Pero bueno, acá estamos saliendo al aire acá a la radio y bueno, preparándonos para la noche, para dejar todo arriba del escenario, del escenario de Cori, como siempre. Por supuesto. La verdad que nos tratan de la mejor manera. Nosotros siempre estamos muy agradecidos, toda la gente linda. Le mandamos un saludo muy especial al señor Ricardo Banjay de parte de Emiliano y todos los chicos del grupo Caricia, ¿eh? Bueno, sabemos que los shows de ustedes son muy especiales, que a la gente que viene particularmente a Cori Megadisco cantan ahí con mucho fervor, con mucha pasión los éxitos, los clásicos de Caricia y temas nuevos que están haciendo ahora, nuevas versiones como, bueno, El Embrujo, Te vas con la voz tuya, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy contento de que siempre nos reciben de la mejor manera con los clásicos, como vos decías. Y bueno, hicimos un compiladito que metimos El Embrujo y Te vas con todo el estilo de Caricia. Y bueno, a la gente de Cori le gusta mucho, así que gracias a Dios estamos muy contentos de que nuestro trabajo haya sido bueno para todos ellos. Así que dentro de muy poquito sale el 100% Caricia en vivo, para toda la gente linda con mi voz, con todos los clásicos del grupo Caricia, como Chiquita, Hechicera, Lolita, Sin Rumbo, Chica Sexy, Nada Que Ver. Todos los éxitos de Caricia como los que vamos a hacer esta noche en el escenario de Cori, ¿no? No nos olvidemos de Tomaré para Olvidar. Ah, obviamente, el himno de Caricia, que es claro. Tomaré para Olvidar, para toda la gente linda que siempre me pide ese tema, es el tema más pedido del grupo Caricia. Bueno, acá lo tengo a mi lado mi compañero Nano, que te va a hacer una pregunta, Emiliano. Te voy a dejar con Nano, que te va a preguntar algo. Dale, dale, dale, dale. Bueno, le preguntamos a Emiliano, contanos qué presentaciones estuvieron teniendo, qué van a tener en el futuro. Bueno, gracias a Dios, todo bien, vamos a viajar nuevamente a Chile, vamos a viajar a Paraguay, a Bolivia, y bueno, como te decía, como le decía Eugenio, dentro de muy poquito, o sea, en septiembre va a salir el nuevo material de Caricia en vivo, para toda la gente linda que lo estaba pidiendo, así que se va a llamar 100% Caricia en vivo, para toda esa gente hermosa que le gusta los clásicos de Caricia, que van a estar todos, pero es en vivo. Y bueno, después del disco en vivo vamos a grabar todo lo que es el inédito, con todos temas nuevos de Caricia, con el mismo estilo de siempre que la gente nos pide, así que con muchos proyectos de grabación y de tocar mucho en países limítrofes y también muchas giras en Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca, así que se viene con todo, Caricia. Sí, sí, siempre vigente. También estamos muy contentos que dentro de un mes Caricia va a cumplir 20 años en la movida tropical, así que estamos muy contentos de eso, de la vigencia que tiene el grupo, así que por eso nosotros estamos muy contentos siempre de estar vistiendo esta hermosa camiseta que siempre digo que es fundamental para nosotros, todos los que siempre fuimos y somos fanáticos del grupo, ¿no? Exacto. Me acuerdo de tus comienzos, no sé si tus comienzos, pero bueno, te conocí como, si no me equivoco, no quiero cometer un error, sí. El grupo Dulzura. Sí, eso fue uno de los primeros grupos que estuve, así, más reconocido. Yo empecé en el año 89 con un grupo más de la época, de esa época que era, se llamaba Besos de Fuego. Después de Besos de Fuego me convoca el grupo Dulzura, y bueno, después del grupo Dulzura me convoca esta agrupación que es Caricia, que me trae el guitarrista original, nuestro amigo Pepe de Rocal. Así que yo estoy mucho que más contento porque siempre fui fanático del grupo. Cuando podía, iba a verlos, y así empezó la amistad con Pepe, y le cruzamos en escenarios con el grupo mío, Dulzura, y él con su grupo, y bueno, cuando se dio la oportunidad de que me llamó, y acá estamos hace 11 años con el grupo, así que hiciste un parate, ¿no? En Caricia puede ser que estuvo otro sí, sí, yo cantando, ¿no? Tuve 10 meses claro. De vacaciones. Un año sabático. Me tomé un año sabático, así que volví de vuelta, y ya hace 11 años que estoy con la agrupación, así que muy contento de estar nuevamente con el grupo. Volví en el 2008, me fui en el 2007 y volví al toque, ¿viste? Claro, en el 2008 creo que vi algunos shows en otro boliche acá de Capital de la Zona 11 con el cantante anterior y vi que después regresaste. Sí, sí, regresé. Estuvo Marquitos. Marquitos. Marcos, él fue corista mío cuando yo estaba en la agrupación. Después se fue, volvió, lo trajeron los chicos porque se mereció una oportunidad en el grupo y es un muy buen cantante también. También, sí, sí. Ahora está en Perú, creo que estaba en el grupo Néctar haciendo de bailarín y corista del grupo Néctar ahora, allá en Perú. Así que, bueno, te mando un saludo, aparte es un amigo de... Yo soy muy amigo del padre también, que es el señor Riñón, que también... Bueno, parece que... Sí, desea realizar... Ahí se cortó la comunicación, bueno, lamentablemente hubo un problemita con la comunicación...